Capítulo 38. La respuesta del Señor. Entonces el Señor le habló a Job desde la tempestad. ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras que demuestran falta de conocimiento? Pórtate como un hombre y responde a las preguntas que te voy a hacer. ¿Dónde estabas tú cuando hice la tierra? Respóndeme, si eres tan listo. ¿Quién le dio a la tierra sus dimensiones? Seguro que tú debes saberlo. ¿Quién le tomó las medidas? ¿Sobre qué bases descansa la tierra? ¿Quién puso la primera piedra mientras cantaban a una voz las estrellas de la mañana y los ángeles lanzaban gritos de alegría? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? Eso fue cuando le puse como vestido las nubes y como faja la niebla, cuando le puse los límites al mar y lo coloqué tras puertas enrejadas, cuando le dije, no puedes rebasar este punto y hasta aquí llega el límite de tus orgullosas olas. ¿Alguna vez en la vida le has dado órdenes a la mañana? ¿Le has dicho a la aurora dónde debe estar envolviendo la tierra por sus esquinas y sacudiendo de ella a los malos? La tierra es moldeada como un sello de arcilla, resalta su relieve como un vestido. Pero la luz se oculta de los malos y se les quebranta su poder arrogante. ¿Has ido alguna vez a las fuentes del mar? ¿Has recorrido las profundidades inexploradas del océano? ¿Se te han expuesto las puertas del lugar de los muertos? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has estudiado con detenimiento lo grande que es la tierra? Dime si sabes todo esto. ¿Dónde está el camino hacia la luz? ¿Dónde está el lugar de la oscuridad? Seguro que tú puedes seguir el sendero hasta las fronteras de la oscuridad y reconocer el camino que lleva a su hogar. Claro que sabes todo esto, porque tú ya habías nacido en esa época y eres muy viejo. ¿Fuiste ya al depósito de la nieve? ¿Viste la bodega del granizo? Yo guardo allí la nieve y el granizo para tiempos de dificultad, para tiempos de guerra y de batalla. ¿Dónde está el camino al lugar donde la luz se reparte, el lugar desde donde el viento del oriente se despliega sobre la tierra? ¿Quién cavó canales en el cielo para que cayera la fuerte lluvia? ¿Quién hizo el camino para los gritos del trueno? Esa lluvia cae sobre la tierra no habitada, sobre un desierto sin seres humanos. Esa lluvia llena lugares desolados y hace brotar la hierba. ¿Tiene la lluvia un papá? ¿Quién engendra las gotas de rocío? ¿De qué vientre sale el hielo? ¿Quién da luz a la escarcha de los cielos? El agua se congela como una roca, se congela también la superficie del mar. ¿Puedes tú atar el hilo a las Pléyades? ¿Puedes desatar la cuerda de Orión? ¿Puedes tú sacar las constelaciones a su debido tiempo? ¿Eres capaz de llevar la osa con sus cachorros? ¿Conoces las leyes que gobiernan los cielos? ¿Puedes hacer que gobiernen la tierra? ¿Puedes hacer sentir tu voz sobre las nubes y ordenarles que te cubran de lluvia? ¿Puedes ordenarles a los rayos que salgan para que vengan a decirte, aquí estamos? ¿Quién escondió la sabiduría en lugares secretos? ¿Quién dio inteligencia a la mente? ¿Quién es lo suficientemente sabio para contar las nubes? ¿Quién vacía los recipientes de aguas de los cielos cuando el polvo se convierte en barro y los terrones se pegan entre sí? ¿Cazas tú la presa para la leona y alimentas a sus cachorros jóvenes cuando están acurrucados en sus guardias o acechando en la maleza? ¿Quién les da comida a los cuervos cuando sus pichones les gritan a Dios pidiendo auxilio cuando andan merodeando buscando comida?